Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Qué alegría que podamos compartir un nuevo tiempo de pasión musical. Gracias por sus mensajes y sus palabras que mantienen en movimiento esta locomotora emocional. Y hoy, por supuesto, vamos a referirnos a Ozzy Osbourne. Pero también tenemos el mes juliano, así que rápidamente empecemos a desvariar. Decepciones 2025. Analistas políticos, en realidad politiqueros anhelando estar en las listas de algún partido. Estamos en mes juliano, o sea, el mes de nuestra ciudad de La Paz. Y dije, tengo que hacer en el programa algo. Entonces, se me ocurrió hacerlo conversando con alguien que tiene mucho de La Paz y sobre todo del país. Porque es el máximo representante de la cueca. Así que convoqué a Willy Claure, que ya debe estar llegando para una nueva sesión de... Decir lo que sientes, sentir lo que dices, aunque al mundo le parezcan desatinos, desatinos, desatinos, desatinos. ¿Qué tal, Willy? Gracias por venir otra vez por acá. Gustazo, como siempre, Sergio, muchas gracias por tu invitación y bueno, saludo a todo tu público inmenso, ¿no? Qué rico esto, es de acá, del lugar. Sí, es de la Virgen de los Deseos, sí. Sí, rico, gracias. Y te cuento que este es un nuevo sector que se llama Desatinos, que más que una entrevista es una conversación. Súper. Y a propósito de ello, me quedo pensando en las entrevistas. ¿Cómo te llevas, cómo llevas todo eso de las entrevistas? Tomando en cuenta que, por lo menos acá en Bolivia, se busca que el artista, el músico, siempre esté de buen humor, siempre tiene que estar atento a los demás, tiene que ser patriota, un poco como una especie de sumatoria de virtudes cuando tiene que enfrentar una entrevista. ¿Cómo te llevas con eso? Menos mal no soy político. Menos mal. Yo creo que ahí sería grave porque hay que tener mucho temple, ¿no? Sí. Soy artista, soy músico, me encanta la música, me encanta la cueca boliviana. y me encanta hablar de cueca, me encanta hablar de música de mi país, y para eso no necesitas estar de buen humor o de mal humor, creo. O sea, me pasa a mí, es algo muy natural, ¿no? No es hablar de un problema, ¿verdad? Hablar de la claro. música boliviana, hablar de la cueca, hablar de mis nuevas producciones y composiciones. Es bonito, me gusta. Y tú tienes, a diferencia de otros artistas, tienes tu público ya armado, bien configurado en cada ciudad. Y dime, ¿notas diferencias en los públicos de Bolivia? Digamos, el público paseño sí. es distinto al de Tarija. Sí, claro. Clarísimo. A ver, dame unos ejemplos. Es comprometedor esto. Mira, el mes de marzo yo he estado en Oruro. Ya. Fui a dar un concierto en Oruro, en el teatro Llactaimanta, se llama, el teatro del grupo Llactaimanta, un espacio precioso, bien bonito. E hice una declaración pública y dije, mi mejor público es Oruro. Lo declaré así públicamente, dije, pero ojalá no estén escuchando los paseños, porque son mis mejores públicos, Oruro y La Paz, puedo decirlo así. ¿Por qué? De ninguna manera desmerezco Sucre, claro. ni Cochabamba, ni Santa Cruz, ni nada, pero creo que mucho por gratitud, porque hemos tenido la época de la pandemia todos, ¿verdad? Tan difícil, tan fregados que hemos estado, no... Tuve que inventarme unos conciertos por Zoom, porque no podías dar conciertos, no podías tomar teatros, nada. Y cuando empezamos a sacar la cabeza, se me ocurrió vender mis discos. Entonces me lancé a hacer venta de mis discos que estaban todos ahí guardados. Y obviamente no tenía un material nuevo para mostrar. Pero dije, voy a sacar estos discos y los voy a vender. Y logré irme acá en La Paz, a la Plaza Camacho, donde está el mercado Camacho, en la parte superior, que es una plaza grande. Ahí la alcaldía en ese momento me pusieron una carpita, llevé un parlante Bose que tenía, instalé, llevamos todos los discos, bueno, una gran cantidad de discos, y dije, bueno, voy a tocar así por la mañana unas 3 horas y por la tarde otras 3 horas, y bueno, no pude tocar mucho porque había una cola tan larga de gente que me vino a comprar discos y a pedirme que firme autógrafos. Entonces yo les tenía que decir, ¿podrían dejarme tocar un poquito, por favor? Entonces firmaba un momento, vendía y me fui feliz porque vendí como 250 discos ahí en la Plaza Camacho. Y la segunda fue Oruro. Y en Oruro vendí como 300 discos, ¿puedes creer? Con barbijo, con todo, la gente que estaba... He sentido amor, de verdad, y, y como no estaba en una situación buena, bueno, nadie estaba en buena situación, era un respiro que me dieron de verdad he sentido mucho cariño y mucho amor, y creo que desde ahí se ha quedado un nexo, de alguna forma. Muy fuerte. Pero más allá de, digamos, del afecto que te tiene, me pregunto yo, ¿hay una diferencia en cuanto a la percepción que tienen de la música haces? Hay públicos más encendidos, menos encendidos, ¿sí? Sí. Creo que el más notorio es mi público cochabambino, el cochabambino, ¿no? Siento que el cochabambino es mucho más exigente. Ah, mira. Exigente en el sentido de que, como somos una ciudad pequeña, nos conocemos, toda la gente se conoce, entonces como que, bueno, siempre se comenta esto que, pero si lo conozco a este tipo, vive en la esquina de mi casa, ¿no? A ver qué va a hacer. Claro, si juega fútbol con él, más o menos. ¿Ves? Entonces, es un poco como que te ponen los brazos cruzados a mirar qué vas a hacer. Y uno siente eso, ese ambiente, ¿no? Muchas veces me he sentido en Cochabamba como que me están tomando examen, ¿no? Entonces, es como que te duplica la intensidad de lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Porque te sientes como en una prueba, ¿no? Eso siento allá en mi ciudad, en Cochabamba, cosa que no siento en La Paz, yo en Oruro, por ejemplo. Aquí siento un escuchar de la gente que va a escucharte, paga la entrada, se llenan los teatros, o sea, no es tan difícil llenar los teatros en La Paz y en Oruro como en Cochabamba. Y siento, o sea, es muy notorio, me pongo en el escenario, miro al público inmenso y todos prestando una atención así, con los ojos y los oídos abiertos, pero no en el plan así de a ver qué va a hacer este tipo, ¿no? Claro. Sino que de disfrute, y la verdad eso lo percibo. Y el público del Oriente, además que tú has vivido en Santa Cruz. También, o sea, sí, yo viví mucho tiempo y también es lindo público, pero me parece que, digamos, de mi total, de mi 100% de público en Santa Cruz, yo creo que un 70% es colla, cochabambino, paseño, uh-huh, chapaco, no tanto cruceño, ¿no? Pero sí he tenido, bueno, he vivido casi 20 años en Santa Cruz y he tenido un contacto muy lindo, mis hijos son de allá. Creo que he vivido la etapa más hermosa de mi vida con mi familia, con mis hijos en Santa Cruz, que yo tenía 20 años, de mis 20 hasta mis 36 años viví en Santa Cruz con mi familia. Y te puedes imaginar, desde los 20 años hasta esa edad es la flor de la vida, ¿verdad? Claro. Entonces he logrado hacer Etapecuá, he logrado hacer muchas cosas, hacer mis discos, mis producciones. ¿El disco Alternativa lo grabaste en Santa Cruz? No, ese ya en Cochabamba, uh-huh, ya el 2003, 2004. Porque contigo pasa algo bien extraño, que haces música boliviana, pero no se sabe exactamente dónde vives, no se sabe exactamente... Que me parece extraordinario, porque de pronto eres un artista que lo boliviano le queda justo, no es exactamente de este lugar o por qué vive en este lugar. Es que yo trabajo para Bolivia, Sergio. O sea, yo creo que he tenido un momentito en mi vida en la que uno dice, no quiero sonar como boliviano, quiero sonar como norteamericano, ¿no? Quiero que mi guitarra suene como europea o como gringa. Algún momento de la vida uno piensa así, que el ser diferente te hace ser un poco más superior, ¿no? Uh-huh. En mi caso no es así. Siempre intento parecer boliviano y quiero ser boliviano, me gusta ser boliviano. Entonces todo lo que hago, lo hago con la meta a Bolivia, ¿no? Donde esté, lo que hago, lo hago para Bolivia. No lo hago for export, ¿no? Algún momento de mi vida sí he pensado en eso, que deberíamos exportar, pero cuando tenía, qué sé yo, 19 años, ¿no? Pensaban que hacer folclore era para tocar y salir con el poncho y las ojotas afuera de Bolivia. Pero no, o sea, son cosas que uno piensa en su momento, pero desde ese momento hasta ahora, y creo que hasta siempre, mi trabajo está hecho para mi país, para Bolivia, porque de aquí vengo, pues. En una noche clara, un caminante vio que en un rosal florido se estremecía de amor, cantando dulces penas, una rosa de carmín. Tengo una pena, dice, secretos de un querer, que es un tormento mío que necesito vencer. Tan fuerte es mi cariño que me parte el corazón. Viajero, tú que al pasar un jazmín habrías de encontrar, dile al oído mi cantar, dile que me has visto llorar. Caminante, solo tú sabes de mi sufrir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tan fuerte es mi cariño que me parte el corazón. Estoy convencido, Willy, que más allá del nacer en un lugar, uno aprende a ser boliviano, más allá de que hayas nacido. ¿Qué elementos crees que a ti te han enseñado a ser boliviano? Wow, qué pregunta más inmensa, viejo. Creo que, bueno, hay que separar cosas, creo. La música, fundamentalmente, creo que por ahí va. La música, luego la antropología, los estudios y la cueca. Sí, son tres cosas para mí, uh-huh, que simplifican todo, ¿no? Al margen de las comidas, al margen de la idiosincrasia boliviana, cochabambina, sí, te voy a decir algo feo. Yo no me gusta escuchar cochabambinos que dicen, soy cochabambino pero no ejerzo. No me gusta eso, te digo la verdad. Yo soy cochabambino y ejerzo. Soy uh-huh. cochala, sí, 100% donde voy. Me gusta ser cochabambino. Me gusta mi música, me gustan mis comidas, me gusta el quechua. Soy orgulloso de ser boliviano y de ser cochabambino. Y nunca voy a decir que no ejerzo mi cochabambinidad, de verdad. Perdón por decirle el programa. Fantástico. Pero para mí esas cosas me gustan, ¿no? O sea, imagínate ahora canto cuecas en quechua. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de cantar cuecas en quechua? Ni los chilenos tienen cuecas en quechua, ni los argentinos tienen cuecas en quechua, ni los peruanos que tienen cuecas. Claro. Los cochalas tenemos cuecas en quechua. Es precioso eso. Vamos entonces a la cueca y me quedo pensando en tu libro, donde tú has rastreado un poco el origen de la cueca y llegamos a esa vertiente española, que del cual va a llegar la peruana, la chilena y la boliviana. Pero también me pongo a pensar en un artículo del 68, me parece que es de Porfirio Díaz Machicado, sobre la cueca, que decía que la cueca tiene la misma impronta, digamos, del corrido mexicano. ¿Cómo podemos entender un poco la génesis de la cueca? Esa es su percepción, ¿no? O sea, imagínate, el 2022 me parece que la embajadora de México me invitó para participar en un evento que organizaba la embajada de México acá en La Paz, y me dijo que si, me preguntó si podía cantar cuecas, y le dije ya. Y justamente pensando en esta similitud del huapango o algunos otros ritmos mexicanos, le dije, podemos cantar cuecas con mariachis. Entonces armamos una cueca cantarina, qué sé yo, el tema con un solo pañuelo, armamos con unos 10 o 12 músicos tipo mariachi, ¿no? Y cantamos, y me vestí de mariachi y cantamos, ¿no? ¿Y cómo te sentís? Me pareció estar en un karaoke, pero con traje. Lo hice por cariño también, porque la mujer era muy, muy simpática. Y cuando le dije, hagamos mariachis, bueno, le gustó la idea y se hizo algo. Pero no puedo decir que la cueca boliviana es igual que el mariachi, a pesar de que yo muchas veces digo que me encantaría que la cueca boliviana sea tan famosa como los mariachis, y que el singani boliviano sea tan famoso como el tequila mexicano. Son cosas que uno dice, ¿no? Pero creo que más importante es ver la madre rítmica de estos géneros, como los guapangos, o los joropos, los carnavales, las guaranias, las chacareras. Todas están sobre 6/8, que es un ritmo africano. Entonces, este discurso de que la cueca viene de España, lo decimos los bolivianos, lo dicen los chilenos, lo dicen los argentinos, muchos escritores, pero nunca he visto un español que diga eso. Yo no conozco un libro español que diga, les hemos llevado la cueca a los bolivianos o a los chilenos. Por suerte, en todo caso. Porque no lo asumen. No, porque son cosas que aquí se van dando. Hay muchas influencias, hablamos español, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, y la guitarra tampoco es andina, o sea, tiene origen árabe, qué sé yo, hay tantas cosas que se van cambiando con el tiempo. Pero ya que estamos en la cueca, hay diferencias en las cuecas dentro del país, al grado que, espero no equivocarme, pero ha sacado un disco de las cuecas chapacas, las chapacas tarijeñas. Por supuesto, la selección de esas cuecas, y me imagino que hay una característica más allá de lo que es el baile, además. Sí, sí, sí. Bueno, este disco que se llama, ¿cómo se llama el disco? Homenaje a Tarija, creo que se llama. Sí, lo grabamos el 2022, porque el año 2022 fue el primer año que se declaró a Tarija como la capital de la cueca boliviana. Es la primera capital de la historia de Bolivia, de la historia de la cueca boliviana, Tarija. Según esta ley, cada departamento, cada año va cambiando, ¿no? Tarija fue la primera, entonces fue mi homenaje y canté cuecas tarijeñas, entre ellas chapacas y chaqueñas, ¿no? Claro, y ahí está la caraqueña. La caraqueña, Nilo Soruco. He tomado así compositores tarijeños. Y bueno, no solamente tarijeños, Orlando Rojas es cochabambino, pero ha compuesto Chapaco Soy, que es un tema emblemático, claro, de Tarija. y hemos logrado que Esther Marisol y Enriqueta Ulloa, que ya está, que se ha retirado del escenario, participe en esta grabación de este disco. Fue una experiencia hermosa. Es que es un disco bonito, me gusta, porque he compuesto inclusive temas para Tarija. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo, llorando estarán. Mi río, mi flor, mi cielo, llorando estarán. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Retrocedemos un poquito y vamos a la cueca oriental boliviana. Venga. Las cuecas orientales bolivianas. Bueno, hay una definición de la cueca boliviana, pues es un baile de pareja, ¿verdad? Un baile sí. De donde dos bailan y estos dos se unen, ya sea coqueteándose, como sea, pero se unen, no se separan. Para mí eso es la cueca. Y dentro de estas pasiones de las que hablabas hace un momento, de las que hablábamos, que me atraparon, ha sido justamente esta pasión por la cueca boliviana y por sentirla un elemento integrador y unificador. Cuando la selección boliviana juega fútbol, Cambas, Collas, Chapacos, cantamos una cueca boliviana, Vida y Patria Bolivia. Claro. Entonces esa ya es una manifestación que me agarra así muy, muy fuerte y digo, aquí esto no es coqueteo, no hay galanteo, esto es sentimiento nacional de país, ¿verdad? De patriotismo. Después... se puede decir que Tarija es el punto donde más composiciones de cuecas tenemos en Bolivia, ¿no? Si miramos qué departamento tiene mayor cantidad de cuecas, te puedo decir que Tarija tiene una cantidad inmensa de composiciones, ¿no? De cuecas. Yeah. La Paz también. Santa Cruz no es la mayor productora de cuecas, ¿verdad? O sea, Beni tampoco, pero la cueca el año 2015 ha sido declarada patrimonio de todo el estado de Bolivia. De toda, no de una región. Yeah. Por lo tanto, cuando se ha declarado patrimonio de toda Bolivia puede sentir la suya, y así la sentimos en la cueca, es nuestro segundo himno. Entonces, con esta idea hemos impulsado las cuecas orientales bolivianas, he logrado involucrar a músicos como Aldo Peña, que en paz descanse, el trío oriental, Gisela Santa Cruz, el trío Tradición, Ronaldo Vaca Pereira, Eleonora Cardona, un montón de músicos y compositores y coreógrafos cruceños, veníamos y pandinos y hemos hecho las cuecas orientales bolivianas. Entonces, y hemos creado un traje con Romanet Zárate que se llama Cuecoy, que es el traje para bailar cueca oriental boliviana. Desde ahí que vengo impulsando y componiendo cuecas orientales bolivianas, y si gustas podríamos escuchar una de mis cuecas orientales ahora. Claro. Justamente... ¿En lo musical en qué difiere? La forma de la cueca boliviana es la misma, todas, que están... El modelo es la cueca Viva Mi Patria Bolivia, la forma musical, ¿no? Sí, el esquema básico. En forma fácil podríamos decir introducción, primera estrofa, segunda estrofa, quimba y laraleo, y después se va a la segunda y repetimos todo, ¿no? Todas las cuecas bolivianas tradicionales tienen esa forma. El año 2004 ha nacido la cueca alternativa. Las cuecas alternativas que no tienen forma de cueca correcta, digamos, ¿no? Uh-huh. Puede ser rockeada, puede ser improvisada, puede ser medio jazz, puede no tener la forma exacta, puede no tener laraleo, y le queremos llamar cueca, pero son cuecas alternativas, no puede ser una cueca tradicional boliviana, ¿no? Y obviamente eso dentro de la parte, la forma musical, dentro de la forma de componer, nunca va a ser igual una cueca bien cochabambina del Valle de Punata, por ejemplo, con una chapaca o con una cueca paseña, porque pensamos distinto, ¿verdad? Componemos distinto, comemos distinto, hablamos distinto, por lo tanto, la forma de componer también tiene otros giros melódicos propios de su idiosincrasia. Pero te quiero entender en el sentido de que solo varía, digamos, cuando tú me hablas de una cueca oriental, solo hay un cambio en la lírica o cambia el ritmo y la estructura musical. Ni el ritmo cambia, ni la estructura musical, porque hemos hecho un simposio, hemos fijado esta forma. La ley dice cómo es la cueca boliviana, y lo que está dentro de esta forma. Por eso es que pueden seguir naciendo cuecas. Y puede, no solamente un oriundo de La Paz o de Tarija puede componer una cueca. Ahora, con estas formas que se han establecido, un alemán puede componer una cueca boliviana, porque está marcada la cancha, ¿no? Está establecido cómo es, cuántos compases, qué ritmo y todo. Entonces hay una fórmula, si quieres, para componer. Para bailar es otra historia. Claro. Otra diferencia visual es el traje, ¿no? También. Vamos con una cueca oriental. Claro que sí. Podríamos escuchar esta que se llama Cueca Es, que está justamente compuesta por Óscar Barberí Suárez y la música es mía. Yo que hoy he venido, ligero de cargas voy, llevo mis cuecas y estoy como si hubiera traído mi casa. Y aunque yo voy como que nunca me he ido, de mi aguayo los colores se mezclan en el tipo y mi cueca donde voy se entrelaza a otros amores. Lo que fui y lo que soy lo dirán cueca y cantores. Cualquier región es mi casa, si hay cueca yo me acomodo, con canto de amor me abraza. Si hay cueca lo tengo todo, con canto de amor me abraza. Si hay cueca lo tengo todo. La la la la la la la la la la. Si hay cueca, lo tengo todo. Yo quisiera hacer un pequeño paseo, porque tú sabes, soy, además de ser músico, compositor, soy presidente de la Fundación Cultural Cueca Boliviana, y con esta fundación impulsamos esta manifestación magnífica que es la cueca boliviana en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, un impulso ha sido las cuecas orientales, otro impulso ha sido los concursos de cuecas en Cochabamba, que salió a raíz de un concurso que participé en Tarija y gané el primer premio, y con esa plata hice un concurso en Cochabamba. Nacieron 46 cuecas cochabambinas nuevas. Con esta misma idea me fui al Alto, y en el Alto lanzamos otro concurso nacional de composición poética y musical de cueca alteña. Igual hubieron, creo que 30 cuecas nuevas que le cantan al Alto. Y con esa misma idea fuimos a los Yungas a crear las cuecas afrobolivianas, a impulsar las cuecas afrobolivianas, ¿no? No sé si por ahí querías ir, pero quería llevarte un poquito por ese camino para mostrarte que estos concursos que incentivamos, que impulsamos con la fundación, son justamente para que no se muera la composición, que los compositores compongan cuecas, ya sea con incentivos económicos, en este caso que la fundación los pone, pero que sigan habiendo compositores con formas poéticas de cuecas bolivianas, ¿no? ¿En esos concursos tú eres jurado? Solamente jurado, sí, no participo como compositor. ¿Cómo es para ti encontrarte con 30 nuevas cuecas, además de alteñas o de yungas? Es maravilloso, pues, maravilloso, porque como está abierto a todos los compositores, inclusive extranjeros, músicos, que ellos han seleccionado. ¿Te pasa ocurre que te encuentres con que, oye, este suena un poquito como tal cueca? Como te digo, como hemos marcado la cancha, hemos puesto en la convocatoria, las formas que tiene que tener, ¿no? La forma musical tiene que ser igual que la cueca Viva mi Patria Bolivia. Tiene que tener quimba, tiene que tener laraleo, tiene que tener introducción y tiene que tener poesía, ¿no? Y en este caso, que sea dedicado a las culturas afrobolivianas, que no solamente son los yungas, ¿no? Hay culturas afrobolivianas en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, en Cochabamba, pero que hablen de la cultura afroboliviana. Pero me pongo a pensar en el Willy. ¿Y el Willy puede salir de la cueca? ¿Puede el Willy aparecer haciendo rock o haciendo la banda sonora de una película? Sí, por supuesto. Soy músico. O sea, me considero músico. Sí, a mí me consta. Mira, para que veas que se pueden hacer cosas, muchísimas cosas se pueden hacer, Sergio. A ver, te voy a mostrar. Bueno, tienes el disco de las canciones del mundo. Te muestro una primicia ahorita. Bakam. Bakam es Kamba al revés. Sí. Es una cueca que le compuse a Glenn Vargas. La grabamos en el disco Alternativa el año 2004. Y la volví a grabar el 2018 en mi nuevo disco que se llama Más Cuecas para No Bailar, en el que canta. Y le puse letra. Y la canta Chelo Navia, este cantante de Oil, de Cochabamba, sí. Y Carla María Bacadíes, que es una cantante cruceña, y obviamente la guitarra de Glenn Vargas. Entonces hemos hecho una versión nueva, cantada por Chelo y Carla María, y hemos hecho un videoclip. Y la podemos escuchar, y esa tiene una forma bastante novedosa, es una cueca alternativa, rockera podría decirle. La podemos escuchar, se llama Bacam. de la forma rockera, no dejo de ser tradicional. Puedo pasearme por territorios rockeros, jazzísticos, contemporáneos y todo lo que quieras, pero no dejo lo mío. No dejo lo mío, no me olvido lo mío. Y creo que tengo esta, entre comillas, capacidad de componer cuecas muy tradicionales o cuecas muy contemporáneas. Me gusta mucho disfrutar de mi guitarra. Mi guitarra es mi orquesta, ¿no? También he pasado por momentos en mi vida en la que sí quería contar con violines, con pianos, con flautas, con otros músicos, con otros instrumentos y crear todo un acompañamiento, pero creo que al final mi vida es la guitarra. Tengo dedos, tengo cuerdas, tengo ideas de cómo acompañarme y cómo hacer que mi guitarra me acompañe. Y es un trabajo, es un esfuerzo, ¿no? Que también me gusta mostrarlo en mis conciertos, me gusta. Por eso es que voy a decir otra barbaridad, ya no quiero tocar más en boliches. No quiero tocar más en boliches porque prefiero ir al teatro y que la gente gaste menos. En los boliches vas y gastas. que vas y te sientas, aunque sea con los brazos cruzados, y lo ves al hombre tocar y cantar, y a mí me gusta mostrar lo que hago, mi trabajo, ¿entiendes? Yo me siento horas para ensayar y hacer mis arreglos guitarrísticos, y me gusta enseñarlos y mostrarlos a la gente, ¿no? Me pongo a pensar, Willy, ¿y en algún momento de tu vida la guitarra se puso en duda como fuente para solventar tu propia vida? Sí, claro, claro. Cuando quise dejar el folclore y hacer rock y jazz, ¿no? Estábamos empezando con un boliche en Santa Cruz, con el Tapecuá, y habían tres argentinos que tocaban y llenaban el boliche, estaba siempre full. Y los tipos cantaban pop, hacían pop, rock, así, canciones. Covers. Uh-huh. Yo decía, estoy perdiendo el tiempo yo con mis cuequitas ahí, ¿qué voy a hacer? Nunca toco, nunca hay conciertos, ¿no? Y estos tipos cada noche tocaban y se... ¿Qué se llama? Entonces dije, voy a cambiar, y me compré una guitarra eléctrica. Y empecé, ahí empecé en realidad a hacer cuecas. Ese fue el inicio porque me di cuenta que no soy para guitarra eléctrica. Es otra forma, ¿no? O sea, yo tocaba la guitarra o toco la guitarra con los dedos, y la guitarra eléctrica hay que tocar con el plectro, con la púa. Claro. ¿No? Las acentuaciones son distintas. Y no es lo mío, no era lo mío. No duré mucho tiempo en eso. Y retorné al folclore, a lo mío, y de ahí no me muevo. Ahí me imagino que un paso también muy importante ha sido el de cantar. Es decir, porque podías quedarte como un virtuoso de la guitarra instrumental, pero el paso para cantar también me parece fundamental en lo tuyo. Ucha, has tocado otro tema un poco complicado. O sea, siempre me ha gustado cantar, Sergio, desde niño, desde chiquito, siempre he cantado, pero nunca me he considerado cantante, nunca he sido un ganador en los concursos que participaba de chiquito, nunca he sentido que era un cantante que apasionaba a la gente y levantaba públicos inmensos, así que nunca le he dado mucha bola a mi voz como cantante. Y un momento en el que me atreví a cantar, ha sido en un disco que Emma Junaro me propuso, que se llama El Paraguas. Con canciones de Georges Brassens. Con canciones del francés Brassens, en el que es un disco, en realidad es más un disco de Emma Junaro, pero termino cantando más yo en el disco. Entonces cantaba muchas más canciones porque es un poco complicado porque la voz femenina y la voz masculina no están en la misma tesitura. Entonces uno de los dos tiene que adaptarse, ¿no? O yo elevo mucho para adaptarme a la voz de Emma, o Emma tiene que bajar y cantar un poco más grave. Era un poco complicadito. Lo escucharemos para que la gente tenga una idea. Sí. Era un fueguito y nada más lo que me diste sin dudar. Y su llama como canción la llevo en el corazón. Cuando te mueras ya verás, al cielo te conducirán y en las estrellas estarás mirando al buen Dios. En el momento en el que sí decidí cantar en serio fue en el disco Para Chicos y Grandes. Es un disco que lo grabé el 2009, donde agarré canciones para niños y para damas, para mujeres. Y ahí está Spinetta, ojo, y está Violeta Parra. Sí, sí, bueno, hay muchas cosas. Todavía con el concepto del disco, de que tenga una secuencia desde el niño que nace, que va creciendo hasta la, su adolescencia y se va de la casa, ¿no? Tiene una historia todo este disco de la parte de los chicos. Y de las damas, bueno, son canciones que a mí me gustan muchísimo, ¿no? He cantado canciones para mi madre, para mi hija, Gaia, para mis otros hijos, canciones que les cantaba para que cuando estábamos así, yo con la guitarra y ellos ahí sentados. Y ahí está la primera versión que has grabado de No le digas. La primera versión cantada, sí, ¿verdad? Sí, sí, correcto, ¿no? Y ahí también canté una para Matilde Casasola, una cueca que le compuse, y otra cueca que también está en ese disco, junto a Emma Junaro y a Jenny Cárdenas, que las llegué a juntar a las dos, y cantamos una cueca para Matilde Casasola, que se llama A Matilde. El lucero de tu pecho titila y me llama detrás de la niebla, rama de amor, no alcanza mi inspiración para llegar a tu luz. Debo prestarme palabras y son las que me diste tú. Van atrapando mis sueños, los pétalos finos que trazan tus manos sobre el papel, un ramo multicolor. Desde tus besos haré con flores de se apagará como un fueguito, arderá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cruzando el mar del amor. Cuando ya llega Cuecas para no bailar, yo he dicho, ¿por qué se diferencia tanto el Willy con sus cuecas respecto, me refiero a la parte cantada, a otros? Tengo una conclusión, no sé si estás de acuerdo, pero para mí es un hecho. El Willy canta cuecas cantando rock. Bueno, un amigo me dijo, tú no haces cuecas, tú haces baladas. Pero yo creo, Sergio, yo escucho música, yo escucho clásico, escucho jazz, escucho rock, me gusta mucho el rock. O sea, soy de cuna rockera y folclorista, y de folclore de todo el mundo. Me gusta mucho la música turca, la música árabe, el flamenco, qué sé yo. Mi cabeza recibe muchísima música, por lo tanto, creo que mi forma de componer, por eso es que no soy tan de la tierra, digamos, ¿no? Como decimos, sino que recibo mucha información y lo que emites es como la forma de hablar, ¿no? O sea, hablas como, como vives, ¿no? Entonces, hay influencias que de todo. Que tengo una forma rockera, no creo, pero puede ser que esté ahí. Me gusta más decir que soy folclórico y que hago folclore, pero con matices un poco contemporáneos. Estamos en mes juliano. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Tienes un nuevo stock de cuecas al respecto. Así es, un nuevo disco que nació a partir del 3 de junio hasta el 31 de junio. ¿31 trae, no? ¿Junio o 30? No sé. Bueno, sí, todo el mes de junio me puse a grabar día y noche, porque dije, quiero hacerle un homenaje a La Paz, porque llegaba el 16 de julio y porque La Paz es la capital de la cueca boliviana este año 2025, por ley. Entonces son dos razones fundamentales para hacerle un homenaje a la ciudad de La Paz, al departamento de La Paz. Y además que La Paz tiene cuecas hermosísimas. Yo he escuchado la cueca Para Tu Mirar, de Julio Bracamonte, cuando yo tenía 14 años, y la cantaba un grupo que se llamaba Senda Nueva. Esa cueca, Cholita Paseña, la escucho siempre, y nunca se me había ocurrido grabar Cholita Paseña, pero ahora encontré el pretexto. Dije, es el momento de grabar Cholita Paseña. Conozco gente acá, músicos, lindos músicos, gente linda, que canta cuecas, que cultiva las cuecas. Entre Dos Aguas son ellos, por ejemplo, uno de estos grupos, Melo Herrera y Mau Montero, sí. Les escuché una cueca que me gustó muchísimo y les pedí permiso para grabarla, la grabé a mi manera, obviamente. Les ha gustado, me escribieron, ellos me dijeron que les gustó. Agarré otra cueca de Wilson Molina, que también la grabé a mi forma. Wilson me dijo, dentro de tu concepción cuequística está perfecta. No entendí el mensaje, pero parece que le gustó. Yo creo que sí. Te grabé otro tema de Manuel Monroy, el Sacudite, que me gusta mucho esa cueca. Y obviamente Néstor Olmos, Elías Coronel, compositores paseños. Y por supuesto, yo me atreví a componer dos cuecas para La Paz. Una para el departamento de La Paz y otra para El Alto. Si permites, podríamos escuchar ahora mi homenaje a La Paz, que se llama Mi Señora de La Paz. Vamos con ella. Dime si vas hasta La Paz. Allí tengo una esperanza que anida en mi alma. Sé que me extraña y que me ama. Dile que estoy, que pronto voy. Llévale este pañuelito blanco de donde soy. Va a bailar cuecas bajo tu luna y sol. Cuando nuestro amor nació, tú estabas mirando. Fue tu ceja y tu guiño autorizando. Nuestras alas se juntaron para un alto vuelo. La la la la la la la la la la la la la la la. Y ahí tú siempre coqueteando con tu jopo blanco. Dime si vas la paz. Allí tengo una esperanza que anida en mi alma. Sé que me extraña y que me ama. Dile que estoy, que pronto voy. Llévale este pañuelito blanco de donde soy. Va a bailar cuecas bajo tu luna y sol. Cuando nuestro amor nació, tú estabas mirando. Fue tu ceja y tu guiño autorizando. Nuestras alas se juntaron para un alto vuelo. La, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra. La, ra, la, ra, la, ra. Entonces, ahora tú que me dices que yo soy medio rockero para cantar, me meto a hacer algunas búsquedas, ¿no? El otro tema que también quisiera que escuchemos se llama A lo Alto, y es una composición que hice para El Alto, en la que cuento con una... Es la única colaboración que hay en este disco, y participa Alua. Entonces, la primera parte es una cueca tradicional que le canto al alto, y la segunda parte entra... Alua, y hasta a mí me hace rapear. Entonces, esta, si podemos escucharla, se llama A lo Alto. Esta es mi voz, yo sé quién soy. Soy de la tierra que está cerca al sol. Extiendo mis manos por mis hermanos. Aymara soy, montaña soy, me hice ciudad majestuosa, ancestral, y miro de lo alto Chuquiago inmortal. Quiero caminar tus calles y encontrar mi flor y dormir bajo tu manto contando estrellas de tu cielo alto. La, ra, la, ra. La, ra, ra, ra. La, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Orgullo y coraje, eso es el alto. Cerrar, Willy, 2025 se nos viene complejo y ya estamos a la mitad, pero lo que no puede faltar es música, ¿no? Y seguir creando, y me parece que esta beta de la cueca que se ha abierto en vez de encerrarte, te va abriendo más puertas y más opciones. Sí, sí, la verdad que sí. Y la cueca es boliviana, de todititos los bolivianos. Entonces, para mí eso es importante. Si eso se mantiene así, es hermoso. Sí, lo que tengo en agosto, aparte de todas esas cosas, es la presentación del disco de cuecas afrobolivianas. Esto que te hablaba hace un momento, es una alegría tan grande, Sergio, porque, hago antropología, he estudiado antropología y por lo tanto siempre estoy viendo algunas cosas que me apasionan. Yo, te digo honestamente, nunca había visto como veo ahora la cultura afroboliviana. ¡Wow! ¡Qué cosas impresionantes! Cuando te das cuenta que la raíz de muchísimas cosas son negras, el tango, la palabra tango. Me acabo de enterar que Ezeiza es un apellido de un negro en Argentina. Hay historias que están escondidas y en Bolivia misma han estado escondidas estas culturas afrobolivianas. Y llega un momento en que es una nación afroboliviana que está en todo el país. Hay afrobolivianos en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Cochabamba. Y cuando hemos impulsado esta cueca afroboliviana, hemos pensado inclusive en el traje. ¿Cómo se van a vestir para bailar cueca afroboliviana? Como cholita paseña y ungueña, hemos creado un traje de cueca afroboliviana que es mucho más ligero, que la puedes usar en Oriente, Occidente, en Tarija, en toda la nación afroboliviana de todo el país. Se vuelve más universal. Entonces, esto vamos a presentar y para mí, te digo, es un sentimiento muy fuerte, mucha pasión además, y sentir que es una familia tan grande y tan bella. Es que no sabes lo que se siente en el escenario, estar con todos ellos cantando y con toda esa fuerza que tienen con los tambores y las cantantes. Es maravilloso. Así que, primero de agosto, vamos a estar en Cochabamba presentando el disco de las cuecas de color serio. Qué mejor, ¿no? Para el mes patrio, con todo lo que nos viene. Así que, además, espero que podamos aquí en la radio también presentarlo. Así será, Sergio. Muchas gracias. Un gusto, Willy. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias. Yo, cada llamada tuya, digo, es una charla bonita porque forma de llevar tu programa es muy, muy tranquila, muy relajada, muy honesta. Me gusta mucho eso. Y yo te agradezco que me llames para hablar porque siento que estoy charlando contigo. Yo no estoy en una entrevista de estas normales que te dicen, ¿y por qué la cueca? ¿Y por qué la guitarra? ¿Y desde cuándo? ¿Y cuántas composiciones tiene? Todas estas preguntas que a veces las respondes porque tal vez eso les interesa escuchar a ellos, ¿no? Pero me gusta mucho tu forma de poner las preguntas y conversar y hablar y que todo esto salga como algo espontáneo. Eso es. Salud. Salud. Jamaica de la Virgen de los Deseos. Exacto. Desatinos, desatinos, desatinos. En un abrir y cerrar de ojos vuelven los desvaríos, desvaríos. Y volvemos con desvaríos. Tengo delante de mi computadora, aquí en mi mesa, todos los discos y libros de Ozzy Osbourne. Y no sé por dónde empezar un homenaje digno. Se puede decir tanto como nada a la vez. Bastaría componer una canción de él para que su magia se vuelva a encender. Pero también sé que ya no será igual. Cuando un artista con el que has crecido se va, algo de nosotros se va con él. Y ahora que lo pienso, creo que es hasta justo que se lleve algo de nosotros, sus seguidores. Porque él nos dio, hasta sus últimos días, lo único que sabía hacer: buen rock. Y saben, al menos a mí, me daba algo invaluable, que lo resumo en una frase. Escuchar a Ozzy Osbourne siempre me alegró la vida. I have fallen from grace and my ashes are scattered, no longer of passion and flesh. My flame is alive, though my wings have been shattered. They lay my body to rest. My Permítanme hoy un homenaje a Ozzy, sin guión, sin tiempo, y además permítanme hacerlo desde el disfrute. Like fountains of sorrow, the faces are crying, I'm witnessing all of the pain. Death is so final for only the living. Contarles la vida de Ozzy Osbourne. Voy a contarles lo que Ozzy Osbourne hizo en nuestras vidas. Y muchas en el mundo, Yo también quedé impactado cuando escuché este primer álbum de Ozzy Osbourne, el Blizzard. En esos maquillados años 80, cuando irrumpía el metal para salvarnos de Wham, de la discoteca y las baterías electrónicas. En el Blizzard de Ozzy había algo ahí distinto, enérgico, ingenuo y a su vez misterioso. Desde ya distinto a lo que había hecho en Black Sabbath. Era un rock lleno de energía, fresco y hasta ingenuo. Pero además tenía misterio. Era misterioso, como si Ozzy fuese una especie de mensajero de las tinieblas. Y la prueba estaba en esa obra maestra de la oscuridad, que es la canción Mr. Crowley. Ozzy Osbourne le dedicaba el tema a un personaje de lo más curioso y sorprendente, Mr. Crowley. Ay, que además ya lo habíamos visto en la portada del disco Sgt. Pepper de los Beatles. Mr. Crowley, un escritor, filósofo, montañista, ocultista, mago británico, que en las primeras décadas del siglo XX planteó su propia filosofía, la que bautizó como telema, término que viene del griego y que se resume en una frase: no hay límites, haz tu voluntad. Lo que por supuesto implica la mayor confrontación con las religiones y por ende con los mayores. De allí que los jóvenes de esos años, sin saber nada del nombrado Crowley, sí encontraban esa libertad de acción en la música de Ozzy. Pero pongamos atención a lo que está sonando. Es más, vamos a retroceder a ese solo de guitarra, porque lo ponía un jovenzuelo llamado Randy Rhoads, que planteaba una nueva forma de tocar la guitarra en el rock. Pronto nos enteraríamos de su temprana muerte. Thank you. Sandy Rose tenía 26 años cuando falleció en un accidente, durante una gira de Ozzy. Y Ozzy ha contado que lo último que habló con él fue sobre sus excesos con el alcohol. Randy le dijo, si sigues así, vas a acabar tú mismo con tu vida, uno de estos días. Al día siguiente, Randy se estrellaba en un pequeño avión y a la vista de Ozzy y los demás de la banda. ¿Había una maldición en la vida de Ozzy Osbourne? Al contrario, su vida fue un millón de veces bendecida. Ozzy tuvo una infinidad de ocasiones para matarse, para morirse, por sus excesos del alcohol y las drogas, con las cuales llegó a los extremos. Pero de alguna forma, y como si fuese capaz de lograr el perdón, volvía a la vida. Pero eso sí, no fue un arrogante al respecto. Siempre fue un agradecido. Con Dios, con su esposa, con su público y sobre todo con la música, que lo salvó 100 y 1000 veces. Y aunque Ozzy Osbourne hacía esos gestos de endemoniado y era llamado el príncipe de las tinieblas, con toda la carga diabólica alrededor. Ozzy era el tipo más simple y asustadizo que uno se puede imaginar, que se arrodillaba a rezar cada vez que debía salir a escena. Y cuando salía a escena, era el más fascinante demonio. Estamos escuchando a Ozzy en vivo. Y sí, sé que no es una grabación óptima, pero es muy especial para mí, porque en un mar de gente en Río de Janeiro, yo estaba ahí, muy cerca del escenario, con la boca abierta, pasmado, viendo a Ozzy caminando como un vampiro, poniendo y sacando el micrófono del pedestal mil veces. Sí, era Ozzy Osbourne tal como lo imaginé. Pero está bien, pongamos una grabación que le haga honor al tema y al Ozzy en vivo. Y esta es otra de mis joyas, porque estamos escuchando el disco Live and Load, la primera versión, que venía con una red metálica en la portada, como un parlante, y que encontré en una fugaz disquera en Santa Cruz, y que ya no se encuentra. Pero además es un Ozzy Osbourne con toda la potencia posible. Mi padre siempre pensó que algún día yo haría algo grande. Tengo una corazonada contigo, John Osborne, me decía después de unas cuantas cervezas. O acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel. Y tenía razón el viejo. Antes de cumplir los 18, ya estaba en la cárcel. Así comienza el libro absolutamente sorprendente e inusual I'm Ozzy, las memorias de Ozzy Osbourne, que afortunadamente hay la versión en español y que por cierto le aumentaron la frase juro que he bebido, parafraseando las memorias de Neruda, juro que he vivido. Y este libro es tan divertido como dramático porque uno no puede creer las cosas que ha hecho y ha vivido Ozzy. Y por supuesto te la pasas riendo, pero de verdaderas tragedias. En resumen, Ozzy era la encarnación de la tragicomedia. Le tenía echado el ojo a una tienda de ropa, Sarah Clarks, que estaba en la calle trasera de mi casa. La primera vez que di un golpe allí, arramblé un montón de perchas y pensé, de puta madre, verás lo bien que se vende todo esto en el pub. Pero se me había olvidado llevar una linterna y resultó que toda la ropa que me llevé eran pañales de bebé y calzoncillos de niño. Así que volví. Aquella vez robé una tele de 24 pulgadas, pero el puto trasto era demasiado pesado. Y cuando intenté saltar el muro trasero, se me cayó sobre el pecho. Y estuve una hora sin poder moverme, tirado en una zanja llena de ortigas, sintiéndome un idiota. De verdad que era como Mr. Magoo, pero pasado de drogas. Al final conseguí quitarme el televisor de encima, pero tuve que dejarlo ahí. Sí. Ozzy era literalmente un bueno para nada, excepto para el rock, donde emergía como un genio. La mayoría de los discos de Ozzy son brillantes en cuanto a melodía, instrumentación y atmósferas. Claro, siempre se ha rodeado de buenos socios para la composición, pero en el estudio Ozzy sabía cómo convertir cada idea en material Osbourne. Y esto hasta el último disco, El Paciente 9, que editó en el 2022. Saturada de tributos, habrán notado ustedes que pocas veces hay tributo a Ozzy Osbourne, porque claro, resulta primero difícil lograr su instrumentación y sobre todo la voz y la fuerza única que tenía. Una de las claves de la brillantez de la música de Ozzy es que por más pesada que sea la instrumentación y los riffs de las eléctricas, Ozzy siempre cuidaba la melodía. Se preocupaba de que sea muy clara la resolución melódica, algo que aprendió de su grupo favorito, de los Beatles, y que escuchó hasta el último de sus días. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I've loved you more. Y es que todo cambió y todo comenzó para Ozzy cuando escuchó a los Beatles. Él mismo contó: fue como acostarse en un mundo en blanco y negro y despertarse y que todo se volvió a color. Eso es exactamente lo que sentí. She Loves You tuvo un gran impacto en mí. Recuerdo exactamente dónde estaba. Caminaba por Winton Road en Aston. Tenía una radio azul. Y cuando sonó esa canción, supe lo que quería hacer con mi vida. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Uno de sus sueños hecho realidad fue cuando pudo conocer a Paul McCartney. Pero claro, también idolatraba a John Lennon. Y una de sus más bellas canciones, Ozzy la compuso inspirado y anhelando tener su propia imagen. La tituló Dreamer. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Con una música cargada de energía, de una potencia arrolladora, Ozzy Osbourne nos hacía parte de su templo musical. Y ya entonces, al lado había mil nombres de buenos grupos. Pero Ozzy no competía, porque él tenía su propio y único lugar. Y eso lo sabíamos todos, desde los grupos hasta los fans. A thousand voices whispering. The time has passed for choices. Golden days are passing over. Y les decía al principio que no les contaría la vida de Ozzy, sino más bien lo que Ozzy hizo con nuestras vidas. Y lo digo así en plural porque estoy convencido que muchos, muchas coinciden con lo dicho y con lo que ahora explico. ¿Qué hizo Ozzy con nosotros? Algo muy simple. Cuando el rock parecía rumbo al olvido, ante la arremetida del disco, del New Wave, con muchos grupos y artistas de rock inclinándose al pop, ahí apareció Ozzy y nos devolvió el rock. ¿Qué más decir? I don't know. God, I see you fucking jumping. En los 70, el rock pesado parecía que había perdido protagonismo por la separación de Deep Purple, la muerte de Bonham, que fue la de Led Zeppelin, y si bien habían y surgían muchos grupos, ninguno lograba realmente salir de un segundo plano, hasta que llegó Ozzy, que además de mostrarnos su nueva música, su nuevo rock pesado, les abría las puertas. A Judas Priest, a Scorpions, a Rainbow, a Dio, a Van Halen, para que tomen el lugar y arrasen con todo. Sí, entre otras cosas, Ozzy le abrió las puertas del mundo al heavy metal. Pero si algo odié de Osborne, fueron los Osborne. Me refiero a la serie televisiva protagonizada por la familia Osborne con Ozzy, Sharon, Kelly y Jack. Una movida de la brillante empresaria Sharon que se convirtió en un éxito, mostrando la peor imagen de Ozzy, a quien veíamos como un demente incapaz e infantil, lo que en muchos casos era verídico, pero en otras era propia de una persona con problemas de adicción al alcohol, a las drogas y problemas de Parkinson. Y que la esposa puso en cámaras y en edición para burla y éxito del programa. Recordemos que Sharon viene de la familia Arden. El primer manager de Black Sabbath en serio fue su padre, un despiadado empresario de la industria musical que luego incluso demandó a Ozzy cuando este ya estaba casado con su hija. Bueno, la hija fue, parece, tan despiadada como su padre y puso su familia ante las cámaras para seguir la disparatada cotidianidad de los Osborne y de la que ella siempre salía intacta, a diferencia de sus hijos y de su marido. Pero por otro lado, hay que hacer justicia con Sharon, porque sin ella quizá Ozzy habría partido de este mundo mucho antes. Ella fue quizá la única en darse cuenta del talento musical que tenía Ozzy más allá de Black Sabbath. Sharon logró rescatarlo de la fosa a la que había caído Ozzy cuando fue despedido de Black Sabbath a fines de los 70. Ella lo puso nuevamente en los estudios y en los escenarios, junto a buenos músicos y con los cuales Ozzy mostró su talento inmenso. Y ella logró que llegue más alto que sus propios ex compañeros de Sabbath. Sharon manejó exitosamente su carrera por décadas, y manejar a Ozzy habrá sido el reto más difícil para cualquier empresario. Pero además Sharon soportó ser la esposa de un drogadicto y alcohólico que incluso llegaba a ser violento. Sencillamente no se puede hablar de la carrera y la vida de Ozzy Osbourne sin nombrar a su astuta, condescendiente, sufrida, sagaz, sacrificada y despiadada esposa, Sharon. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we're que Ozzy Osbourne logró nombre y éxito propio, siempre fue y será el cantante del grupo fundacional del rock pesado, Black Sabbath. What is this that stands before me? Figure in black, which points at me. En distintas épocas, los integrantes de Black Sabbath volvieron a reunirse. Una de las reuniones, quizás la más afortunada, fue la que ocurrió en 1997, cuando Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne, haciendo a un lado sus propias carreras, volvieron a mostrar por qué el nombre Sabbath resulta imprescindible en la historia del rock. Y eso está en el disco Reunión, que debe ser uno de los más potentes discos del género y que todo amante del rock pesado está obligado a saborear. Oh, en el año 2017 hubo una nueva reunión y además un nuevo disco, pero lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo con Bill Ward y este Sabbath giró como trío. Y a principios de este año 2025, Ozzy Osbourne, que había suspendido su gira, anunció que lo único que quería era despedirse de los escenarios, de su público, reuniéndose con sus ex compañeros de Black Sabbath. Lo que ocurrió el pasado 5 de julio. Como todos ustedes saben, el evento reunió a nombres claves del metal, como Judas Priest, Metallica, Guns N' Roses, Pantera, y Tom Morello estuvo capitaneando un supergrupo con Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, e incluso Ronnie Wood de los Rolling Stones. Y luego apareció Ozzy Osbourne. Apareció porque lo vimos directamente ya sentado en su trono, porque él ya no podía caminar. Después de repasar algunas de sus canciones fundamentales de su transitar solista, ingresaron Geezer, Bill y Tony, sus ex compañeros de Black Sabbath. No era una reunión más, no era un concierto más. Ozzy Osbourne se estaba despidiendo de sus colegas, de sus ex compañeros, de los escenarios, de su público, de la vida. Black Sabbath and myself, your support over the years has made it all possible for us to live the lifestyle we live. Thank you from the bottom of my heart. I love you, we love you. And it's a song called Paranoid. Era la despedida de un suertudo, de un privilegiado, de un loco genial. Aunque culpable y víctima de todos los excesos, la vida le regaló la fortuna de poder despedirse como él quería, haciendo rock, su música, para todo el mundo. ¿Cuántos tienen esa suerte? Pasado, anoticiado del hecho, saqué todos sus discos y me quedé un largo rato mirando las portadas, tratando de recordar cómo llegaron y cuándo. Me quedé pensando cómo hacer un homenaje digno. Y mirando esos discos, recordé varios momentos de mi transitar que tienen como banda sonora la música de Ozzy Osbourne. Y entonces me sentí también afortunado, sí, afortunado de haber sido uno más de sus millones de seguidores en todo el mundo. Millones de suertudos que por alguna extraña razón pudimos captar, capturar y apreciar esa energía, esa potencia, esa locura y esa genialidad que tenía él para hacer rock. Y lo mucho que podría decir lo resumo en una frase que la dije al principio. Escuchar a Ozzy Osbourne siempre me alegró la vida. Fucking Ozzy, gracias. Y descansa en paz. Love went astray. Gracias por venir, por sus mensajes y sus palabras. Que tengan linda semana y a honrar la vida. Desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.